Paul McCartney es un nombre que casi todo el mundo conoce. Como miembro fundador de The Beatles, ayudó a dar forma a la música y la cultura popular en la década de 1960 y más allá. Su impacto es inmenso e influyó en innumerables artistas y seguidores. Las canciones de McCartney, tanto con The Beatles como en su carrera en solitario, siguen siendo amadas por personas de todo el mundo. To say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Acaban de escuchar Live and Let Die. Y así iniciamos especiales musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. Paul McCartney nació en Liverpool un 18 de junio de 1942. Con tan solo 14 años formó su primera banda, The Quarrymen, y comenzó a componer canciones con John Lennon. En 1957 The Quarrymen cambió a The Beatles. En 1961, el grupo había conquistado a los jóvenes de Liverpool con las actuaciones que ofrecían en The Cavern. Además de Paul McCartney, la acompañaban Ringo Starr, John Lennon y George Harrison. Escuchemos ahora de The Beatles, P.S. I Love You. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep on. I love you. until the day I do love. P.S. I love you. Están escuchando el especial de Paul McCartney. The Beatles firmaron su primer contrato con el sello EMI Parlophone. Su primer single fue Love Me Do, producido por George Martin. El tema llegó al puesto 17 de las listas británicas. En 1962 lanzaron el segundo sencillo Please Please Me y el primer número uno conseguido por el grupo. Los siguientes fueron From Me To You, She Love You y I Want To Hold Your Hand, canciones que se colocaron en la cima de las listas. Y será toda la información que daré de los Beatles en este programa, ya que hablar del grupo, sobre todo de los Beatles, me llevaría un par de meses. Escuchemos de ellos I Want To Hold Your Hand. La separación de The Beatles fue un momento difícil para Paul McCartney. Expresó sentimientos de tristeza y frustración por el fin de la banda que había definido gran parte de su vida y carrera. Sin embargo, McCartney rápidamente hizo la transición a una exitosa carrera en solitario. Escuchemos Another Day. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of a raincoat. Oh, it's just another day. It's just another day. Después de que Paul McCartney dejara The Beatles en septiembre de 1969, se embarcó en una carrera en solitario que mostró su versatilidad y talento. Su primer álbum en solitario, McCartney, se lanzó en abril de 1970. Este álbum, grabado principalmente en casa, presentaba un sonido crudo e íntimo. McCartney tocaba la mayoría de los instrumentos él mismo, lo que resaltaba sus habilidades multiinstrumentales. La canción destacada Maybe I'm a Masset se convirtió en una de sus canciones emblemáticas y escucharemos a continuación. Están escuchando el especial de Paul McCartney. Después del disco, McCartney lanzó Ram en 1971. Este álbum, acreditado tanto a Paul como a su esposa Linda McCartney, era una mezcla de rock y pop con un toque de fantasía. Canciones como Uncle Albert, Admiral Halsey, se convirtieron en éxitos, mostrando la habilidad de McCartney para las melodías pegadizas y los arreglos inventivos. Para el año de 1971, McCartney formó Wings con Linda, el guitarrista Denny Laine y el baterista Denny Sewell. Wings le permitió a McCartney volver a hacer giras y actuar en vivo, algo que extrañaba de sus días con The Beatles. La banda pasó por varios cambios de formación a lo largo de los años, pero mantuvo una producción musical constante. Escuchemos el tema Uncle Albert, Admiral Halsey. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. There's no one left at home, and I believe I'm gonna wait. Egypt, she can't run. de los primeros álbumes de la agrupación Wings Wild Life se publicó en 1971, pero recibió críticas mixtas. Sin embargo, McCartney y Wings rápidamente tuvieron éxito con los álbumes posteriores. Escuchemos Let 'Em In. Están escuchando el especial de Paul McCartney. Uno de los álbumes más importantes de la agrupación fue Band on the Run, publicado en 1973. Este álbum fue un éxito crítico y comercial, consolidando el lugar de Wings en la historia del rock. Incluía éxitos como Jet y la canción principal Band on the Run. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Jet.